refugiado, labro la tierra con mi propia mano, día tras día sudando amor, siempre guardando el sustento de hoy. Largo el camino contra el destino, frente en alto, lo que es mío es mío. No lo he robado, jalé y lo gané, aunque con poco sigo siendo el rey. Siento que sigo siendo un rey, hubo lluvia el día de ayer. Siento que siempre vendrá después, lluvia hubo lluvia ayer. Siento que sigo siendo un rey, hubo lluvia el día de ayer. Siento que siempre vendrá después, lluvia hubo lluvia ayer. A veces creo que no daré más, he mantenido caliente mi hogar. Tal vez no tenga monedas de oro, pero todo lo que tengo lo añoro. Lunas y lunas de nostalgia plena, mañana sin sombra, tarde serena, llena de ser el bendecido dueño, el que trabaja y alimenta un sueño. Siento que sigo siendo un rey, hubo lluvia el día de ayer. Siento que siempre vendrá después, lluvia hubo lluvia ayer. Siento que sigo siendo un rey, hubo lluvia el día de ayer. Cierto que de noche en desierto juega la luna entre espacio y viento. Como es cierto que este momento resulta parte de un balance eterno. Es cierto, no solo por esta vez, llega tormenta y calma después. Como es cierto el horizonte, el silencio y la lluvia de ayer. Siento que sigo